es el leal, pa' que ellos vean, se orienten y crean como este rude en la batea. Y si supieran lo que se aproxima, lírica única, rima divina que retumbe en tu cocina. Un veterano ex alumno de la vieja escuela lo sigue exhortando y educando en la nueva. No te resistas, acércate y escucha bien mi letra. Y si quieres clase, la matrícula está abierta, ¿sabes? Sin frontes, sin pautas, sin padrinaje, pa' que la gloria no se la lleve nadie, excepto el que te traje mi mensaje. Pa' que te vayas saliendo del viaje, directamente del linaje. ¿Yugare? Aquí tienen ante ustedes dos nacidos de nuevo, de los que aguantan presión, de los reales, los inmortales. Johnny L, haz lo tuyo. Otros nos llamarán, otros son ideales, pero pocos son los que aguantan presión, los inmortales. Se quitarán, otros serán presa fácil, pero pocos son los que se mantienen, los inmortales. Aguantan la presión, dile Ruta, dile, aguantan la presión. A tu estilo dile, aguantan la presión. Dale y no te quita, aguantan la presión. No te desenfoque, que mucho quieres que tú te me aloque. Aguantan la presión.